¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estaba ese James Bond, el temita? Qué lindo que es, qué largo que es, qué insistidor. Bueno, ¿lo disfrutaste o lo sufriste? Decime la verdad. No, me gusta. Soy más de los nacionales, el rock en castellano, pero está bueno. Muy bien. Cristian, ¿qué tenemos en infohuella.com.ar? Mira, Juan Pablo, hemos publicado una noticia que ha causado profundo dolor en Victorica, y la verdad que tenía como la necesidad de salir en Kermés y contarle también a los oyentes de Kermés lo que ha sucedido aquí en Victorica y también en la zona. Durante el fin de semana falleció Tomás Kenny, un joven, tenía 36 años, tuvo un aneurisma en el cerebro, esto le provocó la muerte. Dos días después, falleció el domingo. Era un militante, un loco muy, muy copado, ingeniero agrónomo, docente de la Escuela Agrotécnica de Victorica. Y al margen de esto, decía que era un militante porque en la sociedad tuvo mucho impacto una huerta que hizo, una huerta orgánica, comunitaria aquí en la localidad, donde abrazó a muchos jóvenes con problemáticas sociales, jóvenes y no tan jóvenes. Uno de ellos que se acercó a la huerta y encontró un lugar, un espacio allí, fue Pedro Cabal, y después jóvenes de la localidad que no encontraron su espacio en Victorica, lo encontraron allí en la huerta porque Tomás inventó y le dio forma a esa huerta. Se fue, donó los órganos, y la verdad que te decía, un tipo muy, muy copado. Les cuento que cuando en 2019 le hice una nota sobre la huerta, él decía que lo que quería hacer era hacer política, porque era una de las cosas que muchas veces en los pueblos pasa, que cuando uno hace algo, lo primero que te dicen es, está haciendo política. Es más, desde el los mismos funcionarios locales le habían dicho eso. Y él sí decía, sí, que estoy haciendo política, ¿qué pasa? Y les cuento que en unas declaraciones en Infohuella voy a leer textual lo que decía. Lo que se intenta es hacer política y tratar de construir de otra manera. La política partidaria trata todo el tiempo de disputar espacios de poder, y desde la huerta discutimos la política desde la idea de cada uno. Es una idea de poder, pero de poder hacer. Es un concepto de empoderamiento de las personas, como individuos que somos. Una vez que se empoderan desde el qué podemos hacer, qué podemos concretar, nos animamos a más cosas. Y esto es lo que significa a las personas. Por eso digo que la huerta es el argumento de todo esto, pero también una excusa. Tomás decía que era una excusa la huerta y plantar lechugas. Lo que estaba haciendo era abrazando a los pibes de la localidad, y como te decía también, a los no tan pibes. Pedro Cabal era uno de los que se había acercado allí a la huerta, que en un principio se llamó la Cascoteada, porque sobrevivió a una tormenta de piedra aquí en la localidad. Está la nota en Infohuella, y también hay una canción muy linda de un amigo, Guille Tondo, que lo pinta de cuerpo entero a Tomás. Y la canción la hizo el domingo, cuando se conoció que Tomás había fallecido. Así que los invito a escuchar también la canción de Guille Tondo, está publicada en Infohuella, donde habla del Che Guevara, de Zita Rosa, de tomarse un vino, de gritar abajo una parra viva Perón, de amigos, de carcajadas. La verdad que muy emotiva. Y les decía que está publicada también esta canción de Guille Tondo en homenaje a Tomás Kenny allí en Infohuella. Eso, Juan Pablo. Muy bien. Bien, Cristian. Valía la pena, la verdad. Desde acá también hemos tenido conocimiento de la importante significancia de Tomás, porque ha trabajado mucho con organizaciones también de Santa Rosa y demás. Así que sí, ha sido un dolor, y aparte una persona muy joven y llena de vida, según coinciden todas las personas que estuvieron cerca. Llena de vida, tenía dos hijos muy pequeños, de 4 y 7 años, y como te decía en un principio, un loco muy muy copado, esos que dan ganas de cruzarse en la vida. Dejó algo muy muy interesante. Hay que ver que cómo se continúa, sobre todo con la huerta esta que está que sigue laburando, y hay que darle fuerza para que ese proyecto de Tomás siga, así como todo el legado que ha dejado en la Escuela Agrotécnica, porque es una escuela donde van alumnos de todo el oeste, y bueno, ha causado profundo dolor su partida. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Abrazos, le decimos a Cristian Acuña, y cerramos este recuerdo de Tomás Kenny con la letra y la música de Guille Tondo.